En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...3 de noviembre... ...1957... Un día como hoy, la perra Laika se convirtió en la primera criatura con vida enviada al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2. Hay que decirlo, la perra Laika dejó de ladrar ese mismo día. ...3 de noviembre... ...1992. Un día como hoy murió Armando Tejada Gómez. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Está conmigo, canta, hermano americano, libera tu ...3 de noviembre... ...2006... Un día como hoy murió el compositor Paul Moirat. Ah, y un día como hoy Isaac Asimov adoptó un gatito. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.